50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 5 de julio. Continúa la encuesta socioeconómica de trabajadores municipales. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada continúa realizando una encuesta socioeconómica a todos los empleados comunales. La iniciativa surgió con el objetivo de conocer mejor la realidad que viven cada uno de los empleados municipales, mejorar y planificar acciones concretas de la organización gremial y avanzar sobre nuevos proyectos y conquistas. Desde el gremio aclararon que aquellos trabajadores que todavía no completaron la encuesta podrán acercarse a la sede del sindicato ubicada en calle Sidoti entre Don Bosco y Ferela de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Desde la universidad descartaron volver a la presencialidad total este año. La Universidad Nacional de La Plata ha retornado de forma parcial a la presencialidad. Se permitió, por ejemplo, la cursada de materias que son prácticas y no pueden resolverse desde la virtualidad. Por la cantidad de estudiantes y las particularidades de la universidad, se calcula volver a la presencialidad en el año próximo. Radio Estación Sur habló con Patricio Lorente, secretario general de la UNLP. También tenemos que prestar atención a cómo se compone nuestra comunidad universitaria, porque nosotros tenemos más de 40.000 estudiantes de grado que viven lejos de la ciudad de La Plata, y que pedirles intempestivamente que vengan y se instalen en La Plata solamente para pasar 2 o 3 meses también sería una irresponsabilidad de nuestra parte, de manera que esto va a ser gradual y yo creo que estamos iniciando un proceso de transición que va a durar varios meses. Se inician meses donde vamos a ir paulatinamente ampliando este tipo de actividades presenciales. Si todo va bien, nuestra expectativa es que volvamos realmente a la presencialidad. Esto va a ser en el año 2022. Un servicio que informa más cerca. La municipalidad convoca a proyectos tecnológicos. La Municipalidad de La Plata informó que hasta el jueves 8 de julio continúa abierto el registro para aquellos emprendedores interesados en formar parte del programa local de incubación. La convocatoria está enfocada en startups que desarrollan sus actividades en los rubros Big Data, IoT, Smart Cities, Gaming, Realidad Virtual, Agrotech, Ciberseguridad, eHealth y Cloud, entre otras. Les interesados deben inscribirse en cals.openfuture.org/cals. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.